Radio Fantástica de Talca, 92.3 FM presenta Primera Hora Regional, segunda edición. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, segunda edición, con el auspicio de Orienco, porque somos socios. El gobierno entrega subsidio a familias de adultos mayores que perdieron su vivienda en incendio. Cauquenes pasó el temporal con corte de luz y caminos. Autoridades evaluaron la situación medioambiental que afectó, digamos, el temporal que afectó a nuestra zona durante los últimos días, donde hubieron cortes de energía que aún todavía continúan en nuestra región del Maule. Más de 12.000 personas quedaron sin energía, cortes de camino y voladoras de techumbre, pero quedamos sin damnificados ni tampoco personas lesionadas. El detalle de estas y de otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a esta jornada de día lunes, ya 10 de agosto del 2015, saludando cordialmente a quienes llevan el nombre de Lorenzo. Muchas felicidades. Vamos a ir de inmediato con las informaciones. La gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Aravena, junto al delegado provincial del Servio, Rafael Vergara, visitó a la familia Pérez Rebeco, quienes perdieron su casa debido a un incendio del año 2013 y actualmente viven en una media agua y han esperado por mucho tiempo poder concretar el sueño de construir su casa. En el lugar, las autoridades le informaron a Juan Pérez y a su esposa Berta y su hija Marisol, que tiene un nivel de discapacidad, que se le entregó un subsidio de asignación directa de la población Arturo Prat en Linares, por lo que su vivienda ya tiene un 25% de avance para que se empiece a concretar el sueño de una nueva casa para la familia. Estamos muy contentos de estar acá precisamente con la señora Berta y con don Juan. Vinimos a visitarlos porque ellos fueron lamentablemente afectados por un incendio el año 2013. Esperaron durante todo el año 2013 el poder cumplir con este sueño de volver nuevamente a tener su vivienda, recuperar su vivienda. Y el año 2014 ya, pues, gracias a las gestiones que se realizaron a nivel provincial, precisamente en Servio, se les entregó una asignación directa. Se acomodó, se modificó el proyecto conforme al decreto pertinente y ya se está construyendo, este sueño ya se está materializando y quisimos venir a compartir con ellos y ver cómo vamos a poder compartir acá esta vivienda. Nos conversaban que están muy contentos, van a tener dos dormitorios, ellos viven con una hija, van a poder estar con su hija en su casa. Así que es una alegría que es parte, lo hemos dicho siempre, del compromiso del gobierno de nuestra presidenta, el estar sentado en la persona, el ver cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y hoy creo que estamos cumpliendo acá precisamente mejorando la calidad de vida de dos adultos mayores que viven precisamente con su hija y que están tratando, tienen una fe, una esperanza y una alegría de vivir que de verdad es motivante para todos quienes estamos trabajando en el servicio público. Es precisamente esta energía la que nosotros nos motiva a seguir trabajando. Por su parte, los Pérez Rebeco dieron las gracias a las autoridades ya que están viendo los avances de su sueño. Ahora ellos podrán contar con una casa propia y podrán salir de la media agua en la que actualmente se encuentran. 2 años y medio. ¿Qué sienten ahora que ya empiezan a ver la forma de la casa? Mucha alegría, señorita. Y los maestros son muy, muy trabajadores, muy competentes. Ellos nos almuerzan, yo tomo una tacita de café a la hora de 12 y ya. Y se van a trabajar hasta las 6 de la tarde. Si un poco más atraso que vos sientas con los ladrillos. Los ladrillos que se moraban en llegar. Sí, pero de lo demás está todo perfecto, todo perfecto. Estoy muy agradecido a mi tatita Dios y a la mitad virgen. Y de ustedes también. Ustedes también, porque ustedes han hecho todo por nosotros. Y recién acá no reciben nada. Da gracias, nomás. Por su parte, Juan Pérez, esposo, comentó. Yo soy de los más contentos en la vida, de esta casita. ¿Qué le parece la visita de la gobernadora, don Juan, aquí en su casa? Muy bueno, pues muy bonito, muy bueno. No la isla, no la señora gobernadora, ¿qué le parece? Sí. Que no te cuenten la verdad a medias. Diferentes visiones, muchas opiniones, un solo hecho. La mejor radio informativa de la séptima región. Fantástica, tu radio, primeros en todo. Continuamos con las informaciones. Durante la mañana del viernes recién pasado, el intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, junto al gobernador de Talca, Oscar Vega, el seremi de Economía, María Elena Villagrán, el director de regional de Corfo, y se reunieron junto al embajador de China, Lin Baonrou, y la delegación de la provincia de Shenghái en la ciudad de Santiago. La máxima autoridad regional expuso ante la delegación y señaló que esta reunión fue muy fructífera. Chino en Chile. Bueno, un muy importante encuentro de trabajo, porque estuvimos intercambiando información y también reafirmando la intención que tenemos ambas regiones, la región del Maule y la región de Chechán, por seguir profundizando y dándole sentido, alma, contenido al convenio de colaboración y hermanamiento que firmamos en el mes de abril de este año en la ciudad de Talca. Para mí, para la autoridad de gobierno que me acompañan, el gobernador de Talca, Oscar Vega, la seremi de Economía, María Elena Villagrán, el director de Corfo, Carlos Lepe, no queremos que solamente esto sea haber firmado un protocolo de acuerdo o de entendimiento, sino que queremos darle sentido, sí, darle contenido, que hemos firmado, la región del Maule tiene varios convenios suscritos, el que está más vigente y al que se le ha dado sentido y contenido el de con la región de la Borgoña de Francia, ¿sí? Pero también esta región queremos también darle contenido a este convenio de colaboración y hermanamiento con la provincia de Chechán, que además, digamos, ellos tienen muy buena voluntad, tenemos muy buena relación también con el señor Chow, que es el presidente de la Cámara de Comercio de la empresario Chechán, y acá en Chile, así que es este sentido y bueno. Por su parte, el embajador de China, Li Baonrou, agregó: embajador, primero preguntarle cuál es la importancia de esta reunión de hoy día para la región del Maule, su desarrollo y con, digamos, la provincia de Sichuan. La provincia de Sichuan es una de mucha importancia, no solamente económicamente, sino también en la cultura, en muchos aspectos. Para en la industria, en la manufactura, también tiene muchas ventajas. Uh-huh. O sea, de turismo también es muy famoso en China. Tiene paisajes naturales muy pintorescos. En China tenemos un dicho: arriba está el cielo y abajo en la tierra está Hangzhou y Suzhou. Hangzhou, bueno, es la capital de la provincia. Claro. Y la región Maule también es muy importante de Chile, y la región y con la provincia de Sichuan ya tienen un convenio de hermandad que cumple este año el primer aniversario. Las cooperaciones entre las provincias chinas y las regiones chilenas creo que son muy importantes, y creo que también va a ser un punto clave para las cooperaciones en el futuro. Por eso la reunión de hoy creo que tiene una importancia para impulsar las cooperaciones en el futuro. Claro. 24/7, todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad, seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor, si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, somos socios. 24-7. Todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. Muy bien, ya estamos de regreso en Primera Hora Regional aquí en Fantástica y por supuesto acompañándolos a ustedes e informándoles, ¿no es cierto?, sobre los últimos acontecimientos de nuestra región del Maule. Y tenemos en estudio al Seremi de Desarrollo Social, don José Ramón Letelier, que está con nosotros, y además el subsecretario de Servicios Sociales, don Juan Eduardo Faunde, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Ustedes estuvieron visitando los albergues habilitados en nuestra capital regional. Así es, el albergue de acá de Talca. Sí, sí. Don Juan Eduardo, ¿qué le pareció a usted este recinto, ¿no es cierto?, y en las condiciones que se encuentra en el día de hoy? Bueno, nosotros estamos insertos en lo que es el programa en personas en situación de calle a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos una cobertura ya de más de 2.300 camas, de ciertos 2.300 cupos para albergar a alguna parte importante de esta población. Y más que nada, estamos luego de este frente de mal tiempo recorriendo los distintos albergues para ver cómo están los dispositivos y también lo que nos ha pasado en todas las regiones del país y que ahora se suma paradójicamente el norte, es justamente la evaluación con respecto a los sobrecupos. Nosotros hemos tenido una planificación específica, pero obviamente estos dispositivos se han visto sobrepasados por las inclemencias del tiempo y lo que se viene ahora en la helada. Y en ese sentido, agradecer al equipo de don José Ramón Letelier, nuestro Seremi de Desarrollo Social, que ha sido muy diligente a la hora de poder ampliar cobertura en el albergue que acabamos de visitar. Se amplió más de un 60% la cobertura, y lo que queremos también es sensibilizar a la ciudadanía de Talquina con respecto a que efectivamente nosotros estamos dando alimentación, estamos dando cobijo, pero ahora las monitoras nos señalaban la necesidad de poder contar con ropa de abrigo, con zapatos, etcétera, porque la gente de calle se les moja con facilidad y requiere obviamente este tipo de insumos. ¿Cuánto es la gente que tenemos en nuestra zona? ¿De aquí en Talca, por lo menos, que están utilizando este albergue? Nosotros tenemos un albergue acá con capacidad para 30 personas y en este periodo de mayor inclemencia hemos llegado a tener a 45 personas. Yeah. Entonces, bueno, alguna parte de ellos van más bien por calor y alimentación y vuelven en la noche a sus rucos, como le llaman. Porque en parte temen que le roban sus cosas, que las pierdan. Entonces tenemos una pequeña población flotante, pero lo normal es que tengamos entre 30 y 35 personas a las cuales les habilitamos alojamiento. Subsecretario, es conocido en la historia de nuestro país que siempre han existido personas de situación de calle, de distintas edades, niños, mediana edad, persona adulta y también de la tercera edad. Pero en los últimos años no han fallecido muchas personas producto de hipotermia o de los fríos, digamos, por una política que ha comenzado a hacerse por parte de este ministerio, que ha permitido traer a estas personas a los albergues y algunos incluso sacarlos de la calle. Esto se ha ido notando un poco más con el tiempo. ¿Va a ir creciendo más esta política con, ojalá, sacar estas personas de la calle? Mira, te agradezco tu pregunta en el sentido primero que hay un tema que enorgullece a los equipos de la región, que aquí en la región no ha fallecido, desde que está implementándose el programa, ninguna persona por hipotermia. Y eso es un motivo de que efectivamente los equipos desplegados por la Seremía de Desarrollo Social, que lidera nuestro Seremi José Ramón Letelier, están trabajando intensamente en poder brindar un cobijo a las personas más vulnerables de los vulnerables. Pero no nos quedemos quedar ahí. Nosotros para el próximo año ya vamos a hacer un nuevo catastro nacional, un censo nacional de personas en situación de calle, porque también en estos últimos 5 años ha variado la situación. En el norte hay personas en situación de calle que son inmigrantes en algunos de ellos. Tenemos más de 300, 400 niños a lo largo y ancho de todo el país que están en situación de calle, que hay familias detrás, y por tanto estamos hablando de una población flotante de más de 1.500 personas que se requiere hacer una política específica. Tenemos adultos mayores. En ese sentido, aparte de ampliar los cupos año a año en esta política nacional de calle, insertar rutas médicas en conjunto con las Seremías de Salud, el Ministerio de Salud, que nos permita brindar una asistencia médica, También nosotros queremos generar un eslabón y un trabajo en profundidad para que estas personas salgan de su condición de calle. Ahora, esto es un tema multidimensional, porque hay personas que, por más que tratemos de sacarlo, ellos viven en la calle y quieren seguir viviéndolo, y por tanto hay que buscar los dispositivos que permitan que esas personas vivan con cierta dignidad en la precariedad que significa la calle. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando en una política ya de largo plazo, porque aquí no hay distinción de color político ni nada, hay gente vulnerable que vive en situación de calle y que requiere obviamente salir de esa condición, en donde estamos apuntando como una primera fase a lo que son niños y adultos mayores, y poder mitigar en gran medida los próximos 10 años las personas que viven en esta condición. Nos tocó visitar el albergue con nuestro Seremi y con los equipos regionales, y efectivamente en momentos de inclemencia los sobrecupos aumentan. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos aumentado los recursos para hacernos cargo de los sobrecupos. Hay gente, como bien lo decía nuestro Seremi, que va a buscar alimentación y no necesariamente quiere cobijo, quiere volver a su ruca, etcétera. Queremos buscar también que eso sea de la mejor manera posible, y esto es una política pública de largo plazo que va más allá del gobierno turno, sino que tiene que ver con brindar la asistencia a las personas que habitan en situación de calle. Y hacer un llamado también a la ciudadanía talquina, volver a hacerlo, de solidaridad, que en momentos de inclemencia hay que preocuparse del más vulnerable y poder brindar donativos que tengan que ver con ropa, con cobijo, para que nuestras personas en situación de calle puedan tener un mejor pasar. Subsecretario y Seremi, también aprovecho de preguntárselo a los dos. Hay una, porque yo hablaba de los gente en situación de calle que viven adultos, los a tercera edad, pero también los más jóvenes. Y me recuerdo, por mientras que conversaba, me estaba haciendo memoria, hay un grupo de jóvenes que está alrededor del terminal, que ha sido una situación problemática constante, porque hay un tema de drogadicción ahí entre medio, y, y ellos están en abandono de calle. El otro día yo pasé por ahí por el terminal y veía justamente una Lola que estaba embarazada, me parece, en ese momento, y su situación ha sido compleja, porque yo consulté en una oportunidad al Sename y me decían, ya no podemos tener porque no están dentro de nuestra jurisdicción por la edad. Y yo después pregunté a otras instituciones y me dijeron, no los podemos ayudar porque no están dentro de este organismo. ¿Quién puede ayudarlos a estos jóvenes que están en este momento en situación de calle y que viven muy complejo y que además tienen el doble problema, que tienen un problema de droga? Yo creo que ahí hay que hacer una diferencia efectivamente entre los niños que son menores de edad, y ahí claramente eso es responsabilidad de Sename. Y cuando digo eso, no quiero decir que nosotros queremos esquivar el bulto. Lo que ocurre es que la normativa y la ley le entrega a Sename el trabajo con esos niños. Nosotros, por ejemplo, no podemos aceptar esos niños en nuestros albergues. Ellos tienen que estar en instituciones de Sename. Pero son algunos mayores de 18. Así es, con los mayores de 18. De hecho, yo pasé antenoche en el albergue y habían dos o tres muchachos más jóvenes. Con los mayores de 18 nosotros trabajamos sin ningún problema. Tenemos además un centro de acogida diurno con ellos. Ahora, yo creo que aquí hay que distinguir dos situaciones. Una, lo que tiene que ver con estas situaciones de emergencia. La lógica del programa, de nuestro programa de invierno, no es una política cuyo objetivo es sacar de forma definitiva a estas personas de la condición de calle, sino que prestarles un auxilio en un periodo muy complejo del año. Y lo otro, efectivamente, es lo que señalaba el subsecretario. Ahí tenemos que desarrollar programas específicos orientados hacia ellos que son multidimensionales, porque nadie llega a la calle si no es producto de una crisis traumática personal y en general familiar, y muy a menudo, y no quiero estigmatizar, pero muy a menudo además ligado a adicciones. Entonces son temas complejos. Nosotros la semana pasada terminamos un conjunto de asambleas con las personas que participan en nuestros programas debatiendo estos puntos, y todos nos señalaban eso. O sea, para ellos la vida de calle es traumática, valoran una cierta libertad, pero lo que nos piden es eso, o sea, que trabajemos en oportunidades para que puedan salir de la situación de calle, y eso es lo que tenemos que nosotros abordar efectivamente los próximos años, cuando el subsecretario habla de una política a 10 años. Claro, incluso hasta más, porque de repente estas mismas políticas, la evolución de la gente que está en la calle es tan rápida y que esto se va transformando en un punto negro. Pero lamentablemente hasta hace un par de años atrás esto no existía, digamos, la política universal de preocuparse de la gente de la calle, porque yo creo que había mucho más gente en la calle hace, no sé, 5 o 10 años atrás era común y silvestre ver mucho más gente. Hoy día no es tanto. Así es, también porque la sociedad chilena ha ido desarrollándose, pero como bien lo señala nuestro Seremi, hay particularidades, hay adicciones, hay gente que es parte de su cultura de vida, y a mí me tocó ver esta experiencia en Europa, aprender bastante de aquello, y hay medidas de mitigación también para las personas que inevitablemente jamás van a querer vivir en una condición bajo techo, etcétera, y que requiere un apoyo multidimensional que permita brindar la dignidad que todo ser humano se merece. Así que la verdad que estamos recorriendo acá la región del Maule. Estuve en la región de Valparaíso en pleno temporal, que también tuvimos un sobrecupo que logramos satisfacer en menos de 24 horas, porque la gente llega, quiere alimentarse, está mojada, hay que brindarle la acogida adecuada, y ahí tuvimos una muy buena respuesta de la ciudadanía, y es por eso que yo me permito tu micrófono para también sensibilizar a la ciudadanía de Talca y de la región para también colaborar en estos procesos que, si bien es cierto, como Estado brindamos asistencia, cobijo, también obviamente el rol de los ciudadanos frente a situaciones de emergencia es importante. Subsecretario, este tema de este plan de invierno que cada año va creciendo de alguna forma, porque hay un poco de necesidad mayor en algunas otras personas, se van agregando nuevas personas a esta situación de calle, sin querer puede ser, pero que lo van haciendo, que se van agregando. ¿Se ha pensado en tener más albergues en la región del Maule? Porque sabemos que tenemos en Curicó, sabemos que tenemos en Talca, en otras comunas, pero que también a lo mejor las comunas, la región del Maule es rural, su gran parte. ¿Qué pasa con las comunas más pequeñas? Buen punto. Nosotros hemos ido aumentando los recursos y las coberturas en nuestro programa. También es importante trabajar en que personas en situación de calle dejen de estar en situación de calle, por tanto que sea una población más bien flotante, más que estable. Y en ese sentido, con el Seremi hemos estado en conversaciones justamente de, en situaciones de extrema emergencia, poder también, como ya se hizo en otras regiones, de la habilitación de albergues en casos específicos que requieran una asistencia inmediata. En el caso de la región del Maule también tiene particularidades distintas, el fenómeno de la ruralidad, y que requiere también ir abordando de manera paulatina, aunque dado la emergencia también de las personas en situación de calle, lo más rápido posible, que este programa se vaya expandiendo desde un punto de vista que pueda dar cobertura. También hay que sincerar las cifras. Fíjate que en la actualidad son más de 14.000 personas que viven en situación de calle, y nuestro programa, con todos los dispositivos sobre cupo, no llega a más de 2.500 personas. Yo quiero sincerarlo frente a ti. Antes teníamos cero, es cierto. Vamos a seguir aumentando, seguir trabajando, pero también focalizando en las necesidades más importantes, que son niños y adultos mayores. Entonces ahí la posibilidad que dentro de los próximos meses o tiempo más, un par de años más a lo mejor, pero en el tiempo que sea prudente, poder ir creciendo con estos centros en otras comunas, las más pequeñas, que puedan tener eso, porque hoy día gente de calle tenemos en Pelarco, gente de calle tenemos en Río Claro, en Pencahue, en todas las otras comunas vecinas nuestras. Claro, y también se da el fenómeno de los caminantes, que en el verano caminan hacia el sur y en el invierno van caminando hacia el norte. Y también nos damos cuenta de que la propia naturaleza nos hace tomar decisiones inmediatas. Le comentaba al Seremi en una reunión privada, en conjunto con el intendente Veloso, que nosotros no teníamos planteado jamás reforzar los equipos en la zona norte del país. Comprenderás que por un tema lógico de invierno, nuestras prioridades estaban enfocadas al sur y al extremo sur. De la Quinta hacia el sur. Exacto, y ahora tuvimos que hacer variaciones en términos presupuestarios, administrativas, para poder brindar un mejor cobijo a las personas que se han visto afectadas por este fenómeno climático, que los primeros son los vulnerables de los vulnerables, que eran las personas en situación de calle. Bueno, la situación del norte, me imagino que, bueno, la presidenta está hoy día, esta mañana, visitando el norte del país. Lo bueno que en nuestra región, aparte de los cortes de luz, caídas de árboles y algunas inundaciones por ahí y por allá, no tuvimos albergados. Así es, no tuvimos nada. Dentro de la población normal. Exacto, claro, después de esto, mañana o pasado mañana me tocará estar en el norte, en Tocopilla, porque ahí hay un fenómeno que tiene que ver con la emergencia, cómo brindamos la asistencia técnica y ayuda biopsicosocial a la gente que se ha visto afectada por este fenómeno. Lo que me han señalado nuestras autoridades de la región es que efectivamente Tocopilla fue golpeada por el terremoto, ahora el aluvión, hay una sensibilidad distinta, especial, y que estamos dando cuenta de ello. La presidenta está ahora en la zona, en conjunto con tres ministros, para resolver el tema de obras públicas, principalmente el camino entre Tocopilla y Antofagasta está cerrado y lo están habilitando, y tenemos una buena cantidad de destrucción de viviendas asociadas al aluvión, y esas familias obviamente necesitan cobijo, necesitan una solución inmediata para resolver su situación. En general, para ir terminando, el balance de la región en esta, después de este frente de mal tiempo. Bueno, nuestro balance es positivo. Efectivamente, como usted señalaba, no hemos tenido personas con mayores problemas en general, y particularmente en el caso de nuestra población objetivo, las personas de calle, no hemos lamentado absolutamente ninguna situación de crisis ni extrema. Okay. Hemos dado una buena acogida y hemos sido capaces de responder en esta situación. Yo quería aprovechar solo al llamado del subsecretario a decirles que quienes quieran entregarnos apoyos, la dirección del albergue es en la 2 Sur 2320, entre 16 y 17 Oriente. ¿Ya? ¿Cerca dónde está el hogar de Cristo? Cerca, va en el mismo sector. Si no, pueden hacerlo en nuestra oficina acá en la 2 Oriente 1224 o en la Gobernación de Talca. Quiero recordar que este trabajo nosotros en el caso de Talca lo hacemos en alianza con la Gobernación. ¿Ya? ¿También en Curicó también lo pueden recibir? En Curicó, sí. Ah, ¿usted llega a Curicó? De todas maneras. Perfecto, entonces. ¿Al sur también llegamos? Bueno, en Curicó la dirección es Buen Pastor 491, en Buen Pastor con Peña. ¿Ya? Y en Linares es el hogar de Cristo, en Freire 101, esquina Esperanza. ¿Esto ha servido mucho para unir la alianza entre instituciones de servicio social, en este caso los mismos hogar de Cristo? Sí, lo que nosotros aquí obviamente como Estado, hay organismos especializados que llevan décadas en tratando personas en situación de vulnerabilidad, y por tanto lo que nosotros buscamos es hacer una sinergia positiva. Porque aquí obviamente lo que buscamos es el bien común, y lo que buscamos es que las personas más vulnerables tengan un buen pasar, independiente si es privado o público, etcétera. Lo que queremos es que nuestra población en situación de vulnerabilidad lo pase mejor, sobre todo en los inviernos que de repente son tan crudos. Queremos agradecerle la visita, Seremi, que estuvo muy bien, muchas gracias, y atento a lo que esté sucediendo. Muchas gracias a usted, pues, don Juan Carlos. Vienen bajas temperaturas, así que me imagino que van a tener más trabajo todavía. Así es, así que un millón de gracias, Juan Carlos, y reiterar el apoyo solidario, ropa de cama, vestimenta, etcétera, para que nuestras personas en situación de calle la puedan pasar mejor. Muchas gracias, subsecretario. Gracias a Dios. Ahí estábamos conversando con el subsecretario de Servicios Sociales, el don Juan Eduardo Faúndez, y el Seremi de Desarrollo Social, don José Ramón Letelier. Y cualquier consulta, hay un teléfono habilitado, un call center, el 800-104-777, que es justamente el Ministerio de Desarrollo Social. Sabemos lo que buscas y por eso estamos junto a ti todos los días y a toda hora. Radio Fantástica, primeros en todo. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. La noticia con tratamiento serio y responsable, sin morbo y sin sensacionalismo. Fantástica, primeros en todo. Continuamos con las informaciones en el marco del programa Iluminemos con Eficiencia, impulsado por el Ministerio de Energía en conjunto con el FOSI. 21 familias de la comuna de Bichuquén recibieron PAC con 4 lámparas fluorescentes cada una en una ceremonia encabezada por el director regional del FOSI, Gonzalo Uribe, y el alcalde Ramón Pavés. La iniciativa permite entregar gratuitamente estos dispositivos que facilitan el paso hacia una iluminación más eficiente y económica, apoyando la producción gradual de nuevas ampolletas a favor de quienes pertenecen al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo a la ficha de protección social. De esta manera, las familias logran reducir significativamente su consumo eléctrico y, de paso, disminuyen sus gastos mensuales por ese concepto, lo que, sumado a una serie de medidas de eficiencia energética en el hogar, permite potenciar mucho más otros ahorros, como instalar las ampolletas en lugares adecuados donde la gente permanece más tiempo, el living, el dormitorio. Tras la entrega, el director regional del FOSI, Gonzalo Uribe, manifestó. Siguiendo el mandato de la presidenta de llegar a los lugares más alejados de la región del Maule, con este enorme beneficio, este enorme apoyo a la economía doméstica. Sin lugar a dudas que entregar kit de ampolletas de ahorro energético impacta directamente el bolsillo de las familias, que es lo que queremos. Muchas más medidas, pero esta, por cierto, es una de las que queremos lograr. usted lo decía también en su intervención, en su discurso ante la comunidad, ¿verdad? Esto también busca en el mediano y largo plazo generar un cambio de chip a nivel domiciliario para ahorrar y también un poco cuidar los recursos naturales, el término del agua, ¿verdad? La generación eléctrica, etcétera. Sin duda, todas estas medidas que estamos desarrollando como gobierno, todas las políticas públicas que estamos desarrollando en términos de función, en función de eficiencia energética, simplemente es o va orientado a, como yo lo decía, primero a ayudar a la economía doméstica y por otro lado cambiar hábitos de comportamiento. Lo tenemos en programas de alimentos, lo tenemos en programas de eficiencia energética. Todo está apuntando a cambiar hábitos. En tanto, el alcalde de Bichuquén, Ramón Pavés, aseguró. Y, a 21 familias de Bichuquén se le entrega este pad de luminaria LED, que sin duda va a mejorar la calidad de vida, porque el ahorro que van a tener va a ser significativo para cada una de las familias, en donde esto da inicio a un trabajo en conjunto con el FOSI, en donde el director regional Gonzalo Uribe ha estado trabajando en conjunto con el Departamento Social de la Municipalidad, y justamente van a llegar estos ahorros a las familias más necesitadas de la comuna, y eso es el trabajo que realiza hoy día el FOSI y también a través del Ministerio de Energía, que se pueden entregar todos estos PAD, porque hay que promover el ahorro que sin duda mejora no solamente la luminaria que entrega, sino que el ahorro económicamente para la familia, y eso es lo que se está buscando, y que en el nombre yo como alcalde agradecerle al FOSI y también en el nombre de las familias que hoy día se juntan. En tanto, Miriam López, del sector rural de Mergüeves, agradeció. La gran ayuda, en realidad, porque yo vivo sola con mis dos hijos, entonces si es así, 40.000 pesos anual, sería genial, y aparte yo ocupo, a ver, como 6 ampolletas en mi casa, sería genial que fueran 40.000 pesos. ¿Cuánto está pagando mensualmente por el concepto de luz? 34.000 mensual. O sea, no, cada dos meses, que acá cobran la luz cada dos meses. Sí. O sea, si eso le bajara a 8.000 pesos mensuales, sería bastante significativo. Sería genial, sí. Lo propio indicó Ana Guerra, del sector de Zapallá. Somos 4. ¿Usted, su marido, hijo? Y mi hija y mi nieta. Ya, perfecto. Sí. Y de luz lo sale hasta ahora. ¿Cuánto están pagando mensualmente? Hasta 11 lucas. Y harto poco lo que gastamos, la luz encontramos nosotros y lo sale mucho. No, es que la luz en general está un poquito cara. Más cara, sí. ¿Y qué le parece hoy día recibir este kit de ampolletas que la van a ayudar, lógicamente, a disminuir el consumo y también el pago mensual por este concepto? Sí, pues agradecí además, pues, que vamos a ahorrar unas papas que sea. Que no se lo cuenten. Entérese primero y mejor de todo cuanto ocurre en Talca y la región. Radio Fantástica, primeros en todo. Hasta aquí las noticias de la presente edición. Juan Álvarez se la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barota, la lectura de las informaciones. Que tenga una excelente jornada. Ya viene Señal Deportiva con José Burgos Campano. Buenas tardes. Radio Fantástica de Talca, 92.3 FM, presentó Primera Hora Regional, segunda edición. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire, contando lo ocurrido en Talca, la región y el país. Conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Con el gentil respaldo de Orienco, porque somos socios.